Bueno, esta mañana nos acompaña Juan Gardiazabal Rotaeche, ayalés de Luyando, veterano tirador, que va dejando el pabellón vasco muy alto, porque la verdad es que nos han contado, yo no estoy muy enterado de este mundo de la caza, pero por lo que nos han contado y lo que hemos leído, pues la verdad nos ha sorprendido. Nos ha sorprendido por eso, precisamente porque no estamos metidos dentro de ese mundo y desconocemos totalmente cómo funciona y qué es lo que hacen precisamente la gente que está ahí en ese mundo, ¿no? ¿Qué tal, Juan? Hola, pues muy bien, muy buenas tardes. Estoy muy contento de estar aquí con vosotros y de explicaros un poquito cuál es la modalidad que yo practico dentro de este deporte. Bienvenido a Radio Ayala. Bueno, la verdad es que son muchos los títulos. El pasado mes de junio te proclamaste campeón de Europa en la modalidad de Compact Sporting, prueba que disputaste en Estonia, en Tallin. No, perdona, perdona, no, No fue campeón, subcampeón, subcampeón. subcampeón, exacto. Sí, que por poco, porque fue. Vamos, fue por los pelos, se puede decir, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, fue por un plato en el desempate y a última hora, ya que el francés que me ganó, pues rompió los cinco platos últimos y yo fallé uno de los cinco, rompiendo cuatro. Pero fue una pena, pero bueno, muy contento de estar ahí porque ha sido una competición muy dura que realmente la vengo persiguiendo desde hace tiempo y estoy preparado para dar alguna alegría grande a Euskadi. Bueno, pues esta temporada que ha resultado especialmente buena para ti, pero bueno, llevar muchos años con esta afición, años en competición, creo que me has dicho antes 17 años. Sí, llevo 17 años en esta competición, sí. Pero bueno, ya has cosechado un montón de éxitos, has estado a punto de conseguir, como hemos dicho hace un momento, el campeonato de Europa. Un deporte este que, bueno, que se practica, este del que estamos hablando ahora, de donde consigues todas estas. Estos podiums, estos trofeos, en un tiempo donde no hay caza, es decir, que son competiciones que se realizan en el tiempo que no hay caza de la caza que todos entendemos, ¿no? Normal. Sí, normalmente esto es un deporte que se practica en temporada en que las especies están criando. Es un deporte que asimila totalmente el volar y el correr de las especies cinegéticas. Es un deporte que se practica al aire libre, a campo abierto. Es un deporte muy bonito, muy vistoso. Es un deporte que te engancha, es un deporte totalmente para cazadores. Es un deporte que una vez que empiezas con ello es prácticamente imposible dejarlo. A pesar de que es un deporte costoso de por sí, porque ya que aquí en Euskadi y a nivel nacional, pues no tenemos instalaciones como tienen, por ejemplo, Francia, Inglaterra, Italia, pues nos tenemos que desplazar muchísimo, tenemos que viajar mucho, tenemos que andar, hacer muchos kilómetros. Yo concretamente, donde entreno es en Oiartzun, en San Sebastián, me tengo que desplazar dos veces por semana si quiero estar a un nivel competitivo muy alto. Y como te digo, pues es un deporte que de por sí, entre municiones, viajes, combustible, hoteles, desayunos, comidas, cenas, pues de por sí Sí, es sí. carísimo. Bueno, desde luego el que tiene un campo de estos cerca, donde se, en fin, se relacionan pues a lo mejor 1.000 personas en un campeonato del mundo, tiene que ser un gran negocio, ¿no? Para Pues la los verdad que hoteles y sí, la demás. verdad que sí, porque hacen, como se dice vulgarmente, el agosto. Hacen la caja, sí. Pues un deporte que, como bien dices, bueno, no es para todos porque se necesita, bueno, aparte de la preparación física, del gustar, de, en fin, como en todos los deportes, pues este es ciertamente caro, ¿no? Por los desplazamientos, por el tipo de herramientas que se utilizan, escopetas de mucha precisión, la munición, en fin, todo eso. Aparte de los desplazamientos que, porque no hay lugares próximos, pues todo representa un coste elevado, ¿no? Que es, me imagino que la gente joven, o sea, el relevo generacional en esto, pues será complicado, ¿no? Pues sí, realmente lo tienen muy difícil, lo tienen muy difícil porque realmente al costar tanto el poder practicarlo y realmente con la crisis tan fuerte que estamos padeciendo, pues realmente lo tienen complicado para salir. Luego ten en cuenta que aquí hay poquísimas ayudas, no tenemos las ayudas que, por ejemplo, tienen en otros países. En otros países, por ejemplo, esta competición está y que se puede equiparar. Pues, por ejemplo, aquí en España, como si sería el fútbol o el tenis o el baloncesto, allí tienen grandes ayudas de las instituciones, el gobierno les apoya mucho, es un deporte que está muy bien visto, todo lo contrario que aquí en España. Aquí en España lo que esté todo vinculado Al fútbol. con una escopeta o pegar tiros no está nada bien visto. Bueno, me decías antes al micrófono cerrado cuando empezábamos la entrevista que ahora te vas a Francia dentro de poco al campeonato de Europa, del Del mundo, mundo, del mundo. y que allí pues se pueden dar cita fácilmente 1.500 tiradores, ¿no? Bueno, pues de momento estamos inscritos 1.250 escopetas. Creo que es una competición de un nivel ya de muy alta categoría. Sí, además de muchos, de varios días, porque es un recorrido muy extenso, o sea, el campo tiene que ser, pues vamos, de kilómetros, me imagino, ¿no? Sí, yo he tenido la suerte de estar allí hace 2 años, lo conozco. Es en la localidad de Orvilliers, en Francia, eso está por encima de París. Es una instalación preciosa, es un campo que tienen montado permanente ellos, ahí donde practican su deporte favorito, y es realmente maravilloso. Tienen una vegetación, un clima, unos lagos de agua artificiales, algo impresionante, impresionante y digno de ver. Bueno, explica a los oyentes en qué consiste la modalidad, la caza, todos sabemos en qué consiste, la caza normal, los cotos, en fin, ¿en qué consiste la modalidad deportiva? Los recorridos, entendemos que son recorridos, como os explico ahora, de varios días, a lo mejor, con diferentes máquinas que tiran de una forma o de otra, y lo del compa, que... Bueno, a ver, lo que yo practico son dos modalidades similares pero diferentes. Una es recorridos de caza, que se practica a campo abierto. Es una modalidad que no hay distancias, o sea, te puedes tirar a un plato, lo mismo a 5 o 6 metros, que un plato a 60 metros. Y el Compa Sporting es una modalidad que se practica en cancha. Es muy similar, muy parecido, pero la diferencia es que los platos están más cerca. Tienen que estar las máquinas ubicadas a una distancia máxima de 26 metros y los platos más cerca te pueden pasar a 12 metros. Lo cual quiere decir que un recorrido no es totalmente diferente. Las modalidades por las que se distinguen pueden ser, primero, porque en recorrido tienes que tirar siempre en guardia baja. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tú con la escopeta, una vez cargada, la cierras. Y tienes que colocarte la culata a la altura de la tetilla, bien derecha o izquierda, si eres diestro o izquierdo, ¿no? Y una vez que tú estás preparado y pides el plato, haces el movimiento de encare y para iniciar el disparo. En Compa de Sporting puedes tirar lo mismo en guardia baja que con la escopeta encarada. Luego, la diferencia es que en Compa de Sporting se tira mucho plato doble. Hay muchísimo plato doble. En una competición de 200 platos puedes llegar a tirar 100, 110, 120 platos a un tiro. En recorrido no. En recorrido lo máximo que vas a tirar son 40, 50 platos a un tiro. Bueno, Y caso, sí. bueno, en Compa de Sporting, pues en los dobles pueden ser dobles al tiro o dobles simultáneos. La diferencia es que dobles al tiro es cuando tú estás preparado e inicias el disparo sobre un plato. Con el segundo disparo te sueltan otro plato para que hagas también la forma de romperlo. Y los dobles simultáneos, pues es cuando te sueltan dos platos volando a la vez al mismo tiempo. Y cual, claro, tienes que hacer el impacto primero sobre uno y luego otro Sí, sobre el otro. el más difícil, se va complicando más. Más complicado, sí, bastante más Bueno, complicado. aquí lo que se conoce y lo que hay es el foso, ¿verdad? El tiro al plato, pues, de toda la vida. Y es, bueno, supongo que es donde empezaste tú y algún día, pues, en algún sitio viste lo que pasaba por el mundo y dijiste, ostras, esto no es lo mío, yo me voy al otro, ¿no? Y gracias a eso precisamente te has recorrido el mundo, o sea, no sé si todos los continentes, pero desde luego un montón de países. Pues sí, tengo la suerte de que he estado en Australia, Rusia, Italia, Francia, pues he estado en Chipre, he estado en Estonia, he estado, no sé, en muchísimos Sí. países que ahora mismo no me vienen a la mente. Y sí, realmente yo vengo de la modalidad de foso. Yo estuve 14 años practicando a foso, una modalidad que al principio me enganchó mucho, pero llegó a aburrirme, buscaba algo más parecido a la caza, es una modalidad que me llenase más. Y entonces, pues un día tuve la suerte en Villasana de Mena de ver un programa de fiestas que se iba a hacer una competición de esta, de recorrido de caza, y me acerqué para ahí para ver cómo eran, cómo lo hacían o cómo iba el tema este, ¿no? Y llegó a gustarme y desde entonces, pues hasta hoy que llevo 17 años en ello. Te has tenido la suerte también de que el equipo nacional te enganche y gracias a eso, porque si no, claro, los costes de los desplazamientos y toda esta historia, pues tiene que ser enorme, ¿no? Si uno se tiene que ir a Australia de viaje, pues ni te Sí, cuento, ¿no? realmente ya cuando estás a un nivel de este tipo como estoy yo, pues tienes que practicar muchas horas, ahí tienes que físicamente pues prepararte, tienes que hacer una serie de entrenamientos, tienes que hacer una serie de disparos por temporada, los cuales yo están entre 12 y 15.000 disparos por temporada. Realmente a la gente que oiga esto pues igual le sorprende mucho, pero si tenemos en cuenta con la diferencia de disparos que, por ejemplo, te puede decir un tirador italiano que está ahora mismo entre 50 y 60 mil disparos, madre mía. Un tirador inglés más o menos parecido, o sea, la diferencia es ridícula. Pero bueno, yo estoy muy contento con todo esto porque con este tema pues estoy conociendo pues muchos países, a gentes diferentes, es un deporte muy bonito y ahí estamos uh-huh. con el equipo nacional. Bueno, dejando además el pabellón de Euskadi muy alto, acabas de ganar precisamente aquí en Donosti, ¿no? El campeonato sí, de Euskadi. Este domingo pasado hemos tenido el campeonato de Euskadi de Compa en San Sebastián, en Oiartzun concretamente. Y he tenido la suerte de ganar el absoluto. Bueno, estoy en un momento muy bueno y ahora mismo pues la pretensión que tengo es a ver si puedo coger podio en el campeonato del mundo en Francia o si no ganar el campeonato de España dentro de 15 días en Lleida, en Barcelona. Uh-huh. Y ya en el mes de agosto pues a ver si puedo coger el podio como lo cogí el año pasado en el campeonato del mundo en Córdoba, que me quedé tercero clasificado. A ver si este año puedo estar entre los dos primeros en el campeonato del mundo de compa. Bueno, ya ven, ambicioso en cuanto a trofeos y desde luego, pues bueno, seguramente que lo conseguirá porque con todos los que tiene, si empezamos a enumerarlos aquí, no acabamos hasta mañana. Pues sí, realmente son muchísimos los que ¿Pero dónde los guardas? Bueno, tengo ahí en casa una serie de... ¿Almacenados o expuestos? Sí, no, están por ahí almacenados, todos perdidos, porque es dificilísimo tenerlos un poco ordenados. Pero bueno, si quieres te digo un poquito así por encima cuáles son las competiciones realmente que hasta ahora llevo ganadas. Te explico un poquito, desde hace 3 años para aquí, pues estuve en Australia. Por ejemplo, la temporada 2009... he quedado campeón de Álava, campeón de Euskadi, campeón del Gran Premio Breta, campeón del Gran Premio Almansa, campeón de la Semana Ibérica en Valladolid en el mes de septiembre, cuarto puesto de Compa de Sprinting en el Campeonato de España, campeón de España de recorridos de caza, en el Campeonato del Mundo de Australia que es el 17, en el Campeonato de Europa en Francia el noveno puesto, Campeonato de Europa en Italia de Compa el séptimo puesto y Campeonato de Francia el cuarto puesto. Luego la temporada 2010 ya fue mejor, fue una temporada realmente espléndida, en la cual conseguí campeonato de Álava, en campeonato de Euskadi y en San Sebastián, campeón de la Copa de España en Madrid, subcampeón del campeonato de España en Valladolid, campeonato de Europa en Chipre quedé el sexto, el campeonato del mundo en Córdoba ya cogí el podio y hice tercero. Ahí quiero hacer un inciso que estuvimos tirando a 45 grados de temperatura, lo cual fue una competición muy dura. Luego en las tiradas de recorrido pues he quedado también campeón de Álava, campeón de Euskadi, campeón de Gran Premio Breta, campeón de Almansa, campeón de España en Galicia, campeón de la Semana Ibérica y luego a nivel internacional pues tengo este año pasado en Rusia un séptimo puesto en el campeonato de Europa de recorridos, en el campeonato del mundo en Italia ya me fui al quinto puesto y así como vencedor de varias pruebas y tiradas nacionales y ya este año pues llevo una temporada muy buena, no tan buena como la del año pasado, pero bueno, voy a decir un poquito lo que llevo conseguido hasta ahora. He quedado campeón de Álava en las dos modalidades, campeón de Euskadi absoluto el domingo pasado, subcampeón de la Copa de España en Madrid, campeón de subcampeón de Europa en Tallin en Estonia hace 15 días, conseguí el segundo puesto perdiendo el campeonato por un plato. Y pendiente tengo ahora el campeonato de España en julio en Lleida. Y también pendiente que marcho el lunes que viene próximo a lo de Francia. A Francia. Uh-huh. Bueno, pues nada, que ya ven que el currículum es muy amplio y bueno, pues ahí que lo teníamos, pues bueno, él se dedica a la caza, nosotros a otras cosas, pero no nos dedicamos a la caza y desconocíamos, bueno, toda esta actividad que tiene este Ayales, que lleva 17 años compitiendo y con este recorrido, ¿no? Y bueno, hay algún, no sé, antes de concluir, hay muchos datos positivos, no sé si hay algún aspecto negativo que te hayas encontrado en todos estos recorridos o... No, la verdad que es algo que te llena, es algo, una sensación maravillosa la que... El único negativo es lo que cuesta. Sí, realmente, pero bueno, eso no vamos a mirar, porque hoy en día todo es dinero. Todo deporte que practiques o cualquier modalidad que tú ejerzas, todo es dinero. Sí, aquello que no salga de lo habitual, todo es dinero. Motos, coches, en fin, todas estas historias es caro. Es caro. Bueno, ¿y cómo estamos en Euskadi? Bueno, si no hay instalaciones, pues desde luego no podemos llegar muy alto, está claro, si tampoco las hay en España o las hay pocas. O sea, a nivel europeo, con respecto a Europa, estamos todavía, vamos... Estamos como en mantilla, ¿no? Muy lejos de esa gente, muy lejos. Estamos, pues como se dice vulgarmente, años luz de esas gentes. Bueno, pues nada, y en los proyectos ya hemos hablado, de los inmediatos, vamos a ver qué pasa en esos campeonatos, que seguramente darás alguna sorpresa y te dirán en casa, bueno, ¿y dónde vamos a meter el siguiente si no tenemos sitio ya, no? Bueno, la verdad es que sí, que voy con muchas ganas, me estoy preparando muy fuerte. Ahora mismo me voy a ir al monte a andar un par de horicas con los perros y paso mañana seguramente que me voy a San Sebastián a tirar unas series, porque ya te digo que estoy en un momento muy bueno y no quiero desaprovecharlo. Ten en cuenta que voy a cumplir 58 años, son muchos años, ya a uno le falla un poquito la vista, le falla un poquito la forma física y claro, para estar aquí hay que estar muy, muy, muy entero, son muchas horas de competición y los días se hacen muy pesados y hay que estar físicamente muy bien preparado si quieres llegar a donde yo estoy llegando. Sí, sí, sobre todo la vista, eso es importantísima, ¿eh? O sea, la verdad que sí. Si no, el plato no se ve. La verdad que sí. Bueno, pues Juan Gardazábal Rotaeche, gracias por venir, enhorabuena Sorionak por todos esos premios, esos podiums y nada, te deseamos muchísima suerte en todo este recorrido que tienes todavía, pues y que te toca dentro de muy poquito, ¿no? Esos campeonatos de España, de Europa y bueno, pues nada, a ver si nos traes más podiums. Bueno, pues gracias a vosotros por este rato que he pasado con vosotros, gracias a los oyentes y espero dar alegrías porque ya te digo que estoy en un momento muy bueno y voy con muchas ganas. Gracias, de verdad.